Este es un mensaje para Jesús Llana Martín, también conocido como Chus. ¡Chuso, felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Gran momento hemos vivido aquí en la radio con Ekain, con el bajista de Dinero. Esto es En Invierno. ¡Seguimos! Están en internet todo el día y a todas horas en nuestra web l4 con número elementos@blogspot.com. Aquí